El siguiente radioclip obtuvo el tercer lugar en el cuarto encuentro de radialistas en REC 2023, categoría escolar, celebrado en San Cristóbal, Estado Táchira. Cuidemos nuestro planeta. Amemos a la tierra, que ella nos da vida. Ella nos da el aire que uno respira. Todos unidos logramos salvarla. Solo es cuestión de respetarla. El agua es sagrada, sin ella no hay vida. Si no la cuidamos, ¿quién la disfrutaría? No la desperdiciemos o lo lamentaremos algún día. Si de energía se trata, la eléctrica no podemos olvidar, apagando la luz y con muchos otros hábitos. Todos juntos la podemos ahorrar. La basura no la tires, usa las 3R, reciclar, reducir y reutilizar. Así muy poco se podría contaminar. Los animales son nuestros amigos, que nos acompañan cada día. Amémoslo y cuidémoslo como parte de la vida. La naturaleza nos necesita, protejámosla todos unidos y siempre agradecidos por lo que nos brinda cada día. Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana Simón Bolívar, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Escuchaste el radioclip ganador del tercer lugar del ENREC 2023, categoría escolar, celebrado en San Cristóbal, Estado Táchira.